decisiones siempre importantes para salir adelante. Así es como debe ser. ¡Ahí le va, padrino! ¡Hasta Guerrero Viejo! ¡Y puro Music VIP! Decisiones siempre como la arena y el mar, y me refiero a mi carnal, es un pilar, pieza esencial. Por Guerrero me la paso sin pendiente en todos lados, una chamarra de cuero porque soy todo terreno. Si sacamos bien las cuentas, se hace suma y se hace resta, y al final sigo ganando. Se trata de vacacionar, son varios días sin descansar, también tenemos un relax. Pa' Colombia nos calamos nomás pa' brincar el charco, con un apretón de manos me reciben y un abrazo. Amistades tengo pocas, así lo he considerado, corrientes háganse un lado. Portamos bien si se requiere.